Minutos en paquetes de mil. El júbilo fragmentado, disuelto en sacro aire. Los cables de hoy te quieren abrazar. Y las rosas se quedan mirando despeinadas, taciturnas. El poeta se esconde en un abismo y sin embargo lo quieren tocar. La ramera saca un fósforo y se lo frota en el alma. Diademas de humo y el existir manoseado por manos trémulas que ya no puedes controlar. Solo queda llegar hasta el mar más cercano y dejar que las espadas nos besen hasta inventar nuevo rostro.